Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos a un programa más, un programa llamado Voces del Misterio, que durante los próximos 120 minutos va a comenzar a desgranar esta revista sonora que nos va a llevar por los vericuetos de la historia, del misterio, de los secretos, de las conspiraciones y, por qué no, de la actualidad. Un programa en el que, como tantas otras veces, les invitamos gratuitamente a participar de él, a saborearlo y, por qué no, también a soñar con esos misterios que ponemos de manifiesto precisamente en este programa. A mi izquierda, cómo no, mi inseparable, Sara, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Emanuel, buenas noches a todos. Programa intenso que nos propones hoy, ¿qué tiene de contenido? Pues vamos a empezar con Manuel Jesús Roldán, que nos va a hablar de la Catedral de Sevilla. Manuel Jesús Roldán, un buen amigo, que nos va a hablar de esa Catedral de Sevilla, que seguramente tenga mil y una historias que contarnos, y no hay, dicho sea de paso, mejor conocedor y mejor historiador de esta ciudad, menos a nivel de divulgación, que mi buen amigo Manuel Jesús Roldán Salgueiro. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos en estudio a nuestro compañero Diego Alba. Diego, hombre, buenas noches. Diego, buenas noches, compañeros. Es el descubrimiento de la temporada. Sí, sí, totalmente, vamos, de acuerdo. ¿Qué nos traes hoy, Diego? Pues hoy vamos a darle una vueltecita a las noticias publicadas acerca del misterio, tanto en prensa escrita como en las redes, para que nuestros oyentes vean que esto del misterio no es algo que no se vaya renovando y que vaya aportando, pues, también actualidad. Interesante. ¿Con qué cerramos el primer bloque del programa? Pues cerramos con Sergio Moreno, que nos va a hablar del caso del aceite de la colza. Uf, tema duro. Tema que tiene muchas aristas, que yo recuerdo que en su día se culpó al aceite, pero vete tú a saber si tras el aceite no hay algo más. Como tanto. Mucho cuidado con eso, porque incluso se dijo que fue una de las causas, esto es leyenda urbana, de la muerte de Andrea Faber-Kaiser. Es decir, estamos hablando de palabras mayores. ¿Y en nuestro segundo bloque? Pues vamos a hablar de el caso más importante de ovnis en España, el ovni de Manises. El caso Manises, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Cuando aterriza en el aeropuerto de Valencia, de Manises, un avión que decía, a través de su piloto, a través de Javier Lerdo de Tejada, que había sido atosigado, hostigado por un objeto volador no identificado, y que se organiza un scramble para tratar de interceptar a lo que quiera Dios que molestó a aquel avión. Pues va a ser todo, 120 minutos, Sara, en los que vamos a bucear en esto del misterio y en esto de la historia secreta. Aquí ahora comienza Voces del Misterio. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Manuel Jesús Roldán Salgueiro, Sara, ¿cuál es un poco el perfil de este buen amigo personal que bueno, que te diría que yo he tenido la oportunidad de trabajar con él en diferentes medios de comunicación, a Dios gracias, tengo esa suerte, y la verdad es que a mí siempre me ha sorprendido? Fíjate, la última grabación, digamos, la que ha tenido con un canal de documentales muy, sí, muy importante, de un tema también que va a llamar mucho la atención. Hasta ahí puedo leer porque evidentemente no se puede decir nada más. No vamos a desvelar nada más. Pero, un poquito, ¿cuál es el perfil de Manuel Jesús Roldán? Pues Manuel Jesús Sevillano, nacido en el 1970, es licenciado por la Universidad de Sevilla en Geografía e Historia y especialista en Historia del Arte. Actualmente es profesor de secundaria y dentro de su formación pues se ha dedicado mucho a lo que es el patrimonio de Sevilla y a la Semana Santa, cosa que yo ahí, cada vez que lo escucho ahí, me tengo que callar. Colabora en distintos programas de radio, puede ser Onda Cero, Punto Radio, y ha estado en televisión como Sevilla TV, ¿no? Ha publicado más de 100 artículos en revistas especializadas y también en diario, participando en programas locales y colaborando con el guión de la serie Sevilla Siglo XX y asesorado en fundaciones culturales. Autor, entre otros, de La Sevilla Erótica, Historia de la Semana Santa Sevillana junto a Francisco, a Paco Robles y Álvaro Pastor. Y tiene por ahí un libro también de Semana Santa que sacó el año pasado, que yo lo tengo por ahí guardado en casa, que es bastante Teorías y Realidades de la Semana Santa. Bueno, pues es, a grosso modo, la biografía de mi buen amigo Manuel Jesús Roldán. Yo me quedo con su Historia de Sevilla, con el Almanaque de Sevilla. Y además tengo también el placer de haber compartido editorial con él. Con lo cual, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches, José Manuel. Qué alegría encontrarnos nuevamente en los medios, ya que nos vemos poco en persona, amigo. Sí, cierto, cierto. Pero sí es verdad que cada vez que tenemos la oportunidad de coincidir, pues es un enorme privilegio. Lo hemos hecho durante 3 años en COPE Sevilla con un buen amigo como es y un gran profesional como lo es Paco Robles. Y bueno, hoy no me podía resistir, Manolo, porque mira que estamos en editoriales, mira que hemos publicado libros, mira que hemos tenido la oportunidad de coincidir, pero necesitaba tenerte esta noche porque estar en un programa de radio de esta casa y que me faltes tú era ya casi un pecado, pecado mortal. ¿En qué está trabajando ahora mismo Manuel Jesús Roldán? Bueno, realmente acabamos de sacar ahora mismo un libro que es la historia de Sevilla contada en 80 objetos. Eso está recién publicado, lo recomiendo muchísimo, por supuesto, como corresponde. Y bueno, pues estoy trabajando, obviamente, como suele ocurrir, en otro libro, y usted bien sabe lo que es esto, ¿no? Estoy trabajando ya de vista al año que viene con un libro que va a contar, yo creo que muchas curiosidades con respecto a la historia del arte, ¿no? Es decir, aquellas cosas que normalmente no se cuentan en la historia del arte, y voy a intentar hacer una especie de manual alternativo que se cuente lo que habitualmente no aparece en los libros de historia del arte. Yo estoy deseando, Manolo, estoy deseando coger ese libro, porque sabes que es una de mis debilidades, la historia del arte, y oye, qué enorme privilegio tener un trabajo tuyo precisamente de un tema que conoces tan bien, y de un tema en el que seguramente haya tanto que contar y haya tanto también por descubrir, porque al fin y al cabo en el arte también hay mucha simbología, ¿verdad? Sí, hay mucha simbología y hay mucha trascendencia. En el arte siempre hay lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Hay un arte para ver y un arte para conocer, ¿no? Hay un arte que se queda en lo superficial, pero normalmente el concepto de arte, cuando hablamos de arte con mayúscula, siempre hay mucho detrás. Hay una idea, hay una sociedad, hay una simbología, hay una iconografía, una forma de representar que nos cuenta toda una época y toda una forma, sobre todo, de pensamiento, ¿no? Yo creo que el arte, además, nosotros vivimos un tiempo que es un tiempo que ojalá, yo creo que se acabará refugiando en el arte, ¿no? Vivimos en un tiempo vulgar. Y yo creo que los tiempos vulgares acaban buscando rincones donde encontrar, bueno, pues eso que llamamos la belleza, la excelencia, el placer. el disfrute. Y yo creo que ahora mismo el arte puede ser una especie de vía de salida a estos tiempos vulgares que vivimos. Manolo, qué pena el estar y el ver por Sevilla a personas que pasan junto a nuestra catedral, y hablo del ciudadano de a pie, del sevillano, y no se detienen a contemplar lo que tiene esta ciudad como bueno, yo te diría que es centro de culto religioso y centro también, evidentemente, de tanta y tanta simbología. Quizás es lo que tú comentabas, ¿no? Estamos en esa, imbuidos muchas veces en esa mediocridad, en la que parece que es más interesante ir sumergido en la pantalla del móvil que en contemplarlo realmente, lo magnífico que son muchos de los monumentos que tenemos. Bueno, tú piensas que la propia catedral, el propio exterior, es decir, ojalá conociéramos en condiciones el interior, ¿no? Pero el propio exterior pasa muchas veces desapercibido. Y si hacemos una comparativa, bueno, a nivel nacional o a nivel europeo, ¿no? La grandeza de la catedral, yo creo que son dos grandezas, ¿no? No la del tamaño, muchas veces se insiste en el tema del tamaño, sobre la extensión, sobre si ocupa tal lugar a nivel internacional. Eso yo creo que no tiene importancia. Pero sí tiene importancia dos hechos. Primero, que todo lo que hay en la catedral, salvo alguna dependencia de un extremo, todo lo que hay en la catedral es original, es decir, ahí son piezas originales, las primeras son esculturas del siglo XV en barro cocido, y que no se han sustituido por copias posteriores, ¿no?, que se hace en muchas capitales europeas, ¿no? Eso de eliminar el original y luego trasladar las piezas originales pues a un museo de las obras de la catedral, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y luego creo que tiene otra originalidad que tampoco, también es difícil de ver en otros lugares del mundo, y es la combinación de artes, ¿no? Es decir, en la catedral solamente por el exterior pues podemos ver un gótico de influencia francesa, podemos ver neogótico, podemos ver restos del mundo islámico, de lo que fue la antigua mezquita almohade, podemos ver restos del primer renacimiento plateresco en la Portada del Perdón, podemos ver escultura del renacimiento, del primer renacimiento que llega a Sevilla en esa Puerta del Perdón, podemos ver piezas de un segundo gótico más tardío que ya se entremezcla con el renacimiento, podemos ver la propia Giralda, ¿no? Bueno, pues que allí hay desde lápidas romanas en la base de los pies, hasta, bueno, un primer muro de piedra, un segundo cuerpo de ladrillo, y luego toda una simbología de que va desde los paños de Sesca hasta el renacimiento en el cuerpo de Campana, ¿no? Todo eso es original, ¿no? Y yo creo que eso es lo grandioso de la catedral, que aunque solamente sea por fuera, podemos ver una lección de historia del arte, y al mismo tiempo es una ante piezas que son originales, que no son copias como ocurre en otros lugares, ¿no? Fíjate que la Catedral de Sevilla tiene muchas curiosidades. Ese patio visigodo, lo poquito que queda visigodo en el patio de los Naranjos, evidentemente. Esas leyendas del lagarto, de la vara, ¿verdad? Del bocado, de esa jirafa que tenemos en el patio de los Naranjos. Toda la simbología que ocultan todos esos tímpanos que se encargó de decorar lo que era Lorenzo Mercadante de Bretaña, otro tipo singular. Pero cuando uno se viene a Sevilla y decide pasear por nuestra Santa Iglesia Catedral, ¿en qué se debe fijar, Manuel? Uf, a mí me parece, yo cada vez que hago una de esas visitas, me parece que hay que hacer una elección muy, muy concreta, ¿no? Es decir, dependiendo del grupo que llevemos o dependiendo del nivel que tengamos, hombre, si hemos hablado de que el exterior realmente es espectacular, el interior no le va a la saga. Es decir, el interior realmente, a nivel patrimonial, esto es objetivo, es decir, esta no es una exageración, estamos hablando de la mejor catedral de España, sin duda, y probablemente una de las mejores del mundo, ¿no? Obviamente destacan algunos elementos fundamentales, ¿no?, como el retablo mayor, por su tamaño, por ser el mayor de la cristiandad, por ser una auténtica catequesis andante. Allí se nos cuenta, pues en siete cuerpos, en siete calles, ¿no?, del retablo, pues se nos cuenta la transición entre el gótico y entre el renacimiento, el primer manierismo. Allí se nos cuenta la historia de la salvación de la iglesia. Allí hay un desnudo, mire qué curioso, ¿no?, que esté Adán y Eva en pleno banco de la catedral, ¿no?, y que aparezca un desnudo en un retablo que realmente solo iban a ver los canónigos, porque está en la parte del banco, ¿no?, la parte más cercana más cercana al altar, y eso prácticamente desde el público no se ve, ¿no? Allí se nos cuenta la historia de, bueno, pues de toda la salvación, hasta la resurrección de Cristo, ¿no? Pero luego, si andamos por cualquiera de los rincones de la catedral, ¿no? Pues evidentemente yo creo que hay algunos elementos muy, muy, muy singulares, ¿no? Yo, por recordar alguno, pues creo que tiene una enorme trascendencia la capilla de la Virgen de la Antigua, porque es una pintura mural del mundo medieval que tiene una carga de leyenda enorme, probablemente muchas de ellas falseadas, pero evidentemente estamos ante una pintura del gótico de influencia chinesa y que se mantiene aquí y que trasciende de Sevilla, que es lo más curioso, ¿no? El propio Cristóbal Colón era muy devoto de la Virgen de la Antigua y lleva esa devoción y le pone ese nombre a islas de esas nuevas Indias que descubre, y ese nombre se difunde y ahí estampas de la Virgen de la Antigua en Japón, ¿no? Y dice algo así como Nuestra Señora de Sevilla, ¿no? Bueno, pues eso está en la catedral, ¿no? Eso se difunde por el mundo entero, y hay ciudades en el mundo que se llaman Antigua, y es una pintura gótica que está en Sevilla, ¿no? Luego, si nos movemos, bueno, pues nos podemos encontrar desde el ajuar, el mobiliario. Yo creo que se podría hacer un museo enorme con desde el tenebrario, ¿no? Con todo lo que recuerda, ¿no? A bueno, pues las piezas interiores donde hay obras maestras del arte sevillano, ¿no? La propia Siglesita de Montañés, el Cristo de la Clemencia, los lienzos que hay de Murillo, los lienzos de Zurbarán y las estancias renacentistas, que son estancias fundamentales para entender cómo en España se pasa del gótico al renacimiento. Un recorrido absolutamente maravilloso el que propone esta catedral, y en la que, fíjate, yo escribí sobre la catedral precisamente en uno de mis libros, y se proponía un juego simple para aquellos que comentaban que bueno, que los caballeros de la Orden del Temple no llegaron a Sevilla, y es encontrar el número de cruces patadas que hay precisamente en la catedral, que las hay. Sí, y, sí, sí. Y te quedas sorprendido porque, bueno, tú como historiador lo sabes, no fue una leyenda, los caballeros de la Orden del Temple existieron y a ellos les perteneció todo lo que era la collación de la calle Zaragoza, por ejemplo, ¿verdad? Efectivamente. Es curioso, pero hay otro detalle de la catedral cuando hablamos de arte, cuando hablamos de todo lo que es lo que oculta o de lo que llama la atención al visitante. Y es que siempre también ha sido, Manuel, un centro, un lugar casi de poder, porque antiguamente era la gran mezquita de Sevilla, pero es que con anterioridad también fue otros templos dedicados a otros cultos. Sí, sí, sí, eso es una especie de constante en la historia del arte, ¿no? Es decir, antes de ser aquello una mezquita, la mezquita mayor de la ciudad, no fue la primitiva correspondería aproximadamente al sector de Salvador, a la iglesia actual de Salvador. Luego, cuando se expande la ciudad musulmana, pues se hace sobre un antiguo recinto donde se expandía el poder, curiosamente, religioso, pero también el comercial, ¿no? Al estar aquella zona relativamente cerca del río, pues parece que había una serie de, una especie de gran centro económico por aquello de que el puerto estaba muy cercano. Pero esto que dices es muy interesante, porque cuando se explica la catedral hay que ir más allá de lo meramente religioso, ¿no? Hay que recordar que allí, bueno, digamos que todas esas capillas que vemos dentro de la catedral son como una especie de templos dentro del templo, y al mismo tiempo de estancias que dignifican, que glorifican a determinados personajes que hacían, digamos, su propio traslado de su poder, su representación del poder, que podía ser la de un obispo, que podía ser la de un canónigo, o podía ser la de cualquier otro personaje cuya familia se enterraba en su recinto, ¿no? De forma que hay incluso algún recinto, estoy pensando el obispo de Escalas, por ejemplo, ¿no? Que él se llega a fabricar su propia tumba allí, una tumba del Renacimiento, además, con una enorme importancia. Curiosamente, él fallece fuera y nunca se entierra allí, ¿no? Lo cual demuestra lo que estabas diciendo, ¿no? La idea de que el poder pues estaba por encima incluso del sentimiento religioso o de la propia del propio sentido de la catedral, ¿no? En esa reunión del poder eclesial, ¿no? Es también muy curioso cómo hasta el siglo XVI en el recinto en torno a lo que era bueno, lo que entendemos por la Plaza de la Virgen de los Reyes, estaba el Corral de los Olmos, que estaba prácticamente adosado a la catedral, ¿no? Y que era un recinto donde se compartía el poder civil y el poder religioso, ¿no? Porque estuvieron muy unidos, ¿no? Ese Corral de los Olmos, lo único que nos queda es la pequeña virgencita de los Olmos, que era una imagen gótica, que durante un tiempo estuvo en una hornacina a los pies de la Giralda. Luego se decidió sustituir, hay una copia y está ahora mismo en la capilla de San Antonio, donde es la capilla bautismal, ¿no? Bueno, pues qué curioso que esa virgen gótica, una virgen del siglo XIV en alabastro, nos recuerde que en un rinconcito adosado a la catedral se unían el poder religioso y el poder político, ¿no? Y que eso no cambió hasta que, bueno, Carlos V decide que hay que hacer unas casas consistoriales de acuerdo a lo que era la importancia de la catedral, ¿no? Y construir el primitivo ayuntamiento, ¿no? El inicio del ayuntamiento que conocemos nosotros ahora, ¿eh? En cierto modo es un poco la separación del poder político y el poder religioso, ¿no? Pero como es, hay miles de historias que nos demuestran la centralidad del poder, es decir, a la catedral se acude no solamente para los religiosos, sino durante siglos es el centro en el cual se concentraba, digamos, el corazón de la ciudad, ¿no? Por la llamada de campana, por las grandes celebraciones, porque allí iban las procesiones, porque allí iba el corpus, porque allí iba, bueno, pues todo lo que, digamos, concitaba el fervor de la ciudad era la procesión a la catedral y luego el regreso al sitio o al punto de partida. Hagamos una iglesia, una catedral que todo el que la viere nos tomaran por loco. Era aquella cita aproximada que ha hecho historia y que tiene como eje y como punto de referencia histórico, artístico, cultural, religioso, nada más y nada menos que esa catedral de Sevilla que tenemos la oportunidad los sevillanos de disfrutar y el visitante de contemplar. Manuel, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en tu casa con tu amigo. Es un placer, como tú bien sabes, es un placer. Y por habernos deleitado con este recorrido que nos has hecho de la catedral. Compañero, pues sí, muchísima suerte. Siempre es un placer, muchísimas gracias. Muchísima suerte, gracias. Un saludo a todos. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Y después de este maravilloso recorrido que nos ha deleitado Manuel Jesús Roldán por la Catedral de Sevilla, nos vamos a recorrer con Diego Alba la prensa del misterio. Pues sí, Sara, efectivamente, porque como hemos dicho anteriormente, en el mundo del misterio, como en el mundo de cualquier otro tipo de noticias, pues se van publicando una serie de noticias y de hechos que están a la orden del día. Tan es así que empezamos con un titular que de ayer mismo, que se publicó en el diario El País, donde titula que el misterio de los navíos holandeses desaparecidos en el mar de Java, Holanda, que localizó en el 2002 tres buques de guerra que se habían hundido en 1942, investiga ahora su paradero. Esta noticia trata de, bueno, nos remonta en el tiempo a la batalla del mar de Java, librada allá por febrero de 1942, entre los aliados y Japón, donde la flota de buques británicos, australianos, estadounidenses y holandeses no consiguió defender las Indias Orientales neerlandesas, la actual Indonesia. En menos de un día, el almirante holandés Karel Doorman perdió gran parte de los navíos en su pugna contra el vicealmirante Takeo Takagi. Doorman se hundió al final con su barco, llamado The Ruiter. Por aquí veo que os sorprende mi gran pronunciación del japonés. Veo que sí, ha sido perfecto, ¿eh? Habéis visto mi pausa. Ha estado brillante, reconócelo. Brillante, bien. Brillante. Pues bien, como decimos y como nos cuenta el diario El País, el barco se hundió, estos barcos se hundieron, y como bien sabéis, en casos de guerra, el mar pues se considera una tumba que no se puede profanar. Efectivamente. Pues bien, la noticia en este caso reside en que cuando el hijo del militar fallecido ha intentado localizar estos barcos, porque allí fue donde murió su padre, pues resulta que se ha llevado la triste sorpresa, al preparar el 75 aniversario de lo ocurrido, que los barcos han desaparecido. Con lo cual, ahí dejamos el misterio. Del diario El País, con la misma fecha, porque estamos hablando en este caso de noticias publicadas ayer mismo, el 17 de noviembre, nos vamos ahora a la redacción de ABC. La niebla asesina de Londres. Efectivamente. Qué bueno. Ese es el titular, porque si bien es conocida la niebla de Londres por películas, en fin, es algo característico por el clima de la ciudad, lo que saben pocos oyentes es que en el año 1952 esta niebla mató a 12.000 personas. Pues bien, el titular de ABC nos dice que un equipo de científicos ha descubierto los procesos químicos que provocaron esa mortandad debido a una mezcla de niebla y polución. Insistimos, estamos hablando del año 1952 y estamos hablando de 12.000 personas. Se considera en la actualidad el peor fenómeno de contaminación atmosférica en la historia europea. Se sabía que muchos de esos fallecimientos probablemente se debieron a las emisiones de carbón, pero lo que no se ha conocido hasta ahora eran los procesos químicos exactos que provocaron la mezcla mortal de niebla y polución. Pues bien, ahora un equipo internacional de científicos cree haber resuelto el misterio de la gran niebla de Londres. El fenómeno, además, tiene especial relevancia porque al parecer es el mismo o similar al que ocurre actualmente en algunas ciudades de China, sin evidentemente los estragos inmediatos de aquel fatídico diciembre de mediados del siglo XX. Que fue un fenómeno que además históricamente está recogido en no pocos libros de historia y que produjo una alta incidencia en problemas de salud a nivel pulmonar, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Efectivamente, es que se tiende a hablar de misterio y poner en duda cualquier dato, pero estamos hablando de historia. Y la historia, aunque muchos medios se parece que se empeñen en dejarlo para las últimas páginas, son noticias que, como tú bien dices, están documentadas. Como documentado, precisamente, está la noticia que se publicó también con fecha de ayer en el confidencial.com, nos vamos ahora a las redes, que señala que han descubierto una misteriosa pirámide, hasta ahora oculta, en Chichén Itzá, Kukulcán, en México. Pues parece ser, según nos cuenta el Confidencial, que a través de una técnica que se llama tomografía eléctrica tridimensional, los científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México descubrieron una estructura dentro de, como tú bien dices, José Manuel, el templo de Kukulcán. Sabemos que han pasado ya 15 siglos desde que los primeros habitantes del Yucatán decidieron comenzar a construir una de las localizaciones más importantes de la cultura maya. Bueno, pues a día de hoy continúan descubriéndose algunos de los misterios que encierra uno de los conjuntos monumentales más destacados del mundo. Y han sido los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México los que han descubierto este sorprendente hallazgo. Los del Inaz, de hecho, fíjate que se atribuye a los mayas puros. Se le dice mayas puros porque no tuvieron contacto con otros colonizadores, ni con colonizadores, ni con otras tribus, con lo cual se supone que son, bueno, pues aquellos que mantuvieron con mayor pureza lo que era precisamente todo ello. ¿Con qué seguimos, Diego? Pues volvemos a la redacción del País y continuamos en el mes de noviembre. Un titular que me ha llamado mucho la atención porque habla de, nos remite, nos hace viajar de nuevo a México y nos habla del misterio del justiciero del autobús. Es un hombre que mató a 4 atracadores, dice el titular, en un transporte público y que ha desaparecido sin dejar pistas. ¿Qué es lo extraño, lo misterioso de esta noticia? Pues el hecho de que este señor no tiene nombre, no tiene rostro, no tiene edad. Es decir, todos saben lo que hizo, pero todo el mundo lo protege. Sabemos que en México, desgraciadamente, el nivel de seguridad brilla por su ausencia. Sí, bajito, bajito. Pues según nos cuenta El País, parece que hay un ángel exterminador, un justiciero que anda. Pero yo soplo con estas cosas porque, hombre, me parece. Te estoy viendo soplar. Me parece un poco. De miedo o de incredulidad. Me parece un poco desmesurado, ¿no? Porque una cosa es que entren a robar en un autobús y otra cosa es que los maten, ¿no? Sí, sí, parece ser que este hombre esperó tranquilamente a que terminaran su trabajo y demás. Y tranquilamente se levantó del autobús, disparó a los atracadores, recuperó los bienes, los devolvió a los poseedores y tan pancho. Bueno, la cosa es que, como te comentaba, bueno, me parece un poco. Pero fíjate, en México, por desgracia, tenemos muchos oyentes allí en México, una tierra que además que amamos, pero Ciudad Juárez, las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, que es otra tragedia. Y luego, también por desgracia, las mafias que operan allí. Los abordamientos de autobuses para reclutar forzosamente a muchos ciudadanos. Exactamente, es complicado. O los crímenes estos que se han descubierto también de gente que protestaba. Periodistas, ¿cuántos compañeros? y llega un momento en el que te das cuenta de, bueno, de la inseguridad que puede llegar a haber allí. Pues, de México, viajamos a las redes, sí. Que se ha descubierto el misterio del arma biológica que se escapó de un laboratorio ruso hace 37 años, nada más y nada menos. Sí, efectivamente, la página web gizmodo.com, seguimos en las mismas fechas, esto es actualidad que todos nuestros oyentes pueden consultar en la red, pues nos hace viajar ahora a Rusia, abril del año 1979, donde se produjo una extraña epidemia que acabó con la vida de 105 personas en la ciudad de Sverdlovsk, que, bueno, en fin, para entendernos, el nombre actual sería Ekaterimburgo. Pues bien, las autoridades locales achacaron entonces el incidente a carne en mal estado, y la historia real pues no se ha confirmado hasta hoy, y comienza en un laboratorio clandestino llamado Compuesto 19. Por mucho que la policía rusa culpara a la carne vendida en el mercado negro estas circunstancias, nos cuenta Gizmodo que las agencias de inteligencia occidentales siempre sospecharon que la plaga pasó por esta localidad tuvo su origen en un accidente con un arma biológica. Y, como decimos, una investigadora de Harvard por fin ha confirmado la hipótesis y lo ha hecho con una prueba irrefutable: el mapa genético del arma con la que los rusos estaban investigando, que no es otra que el ántrax. Uh-huh. El ántrax, al parecer, del laboratorio, se preparaba en forma de un fino polvo que se secaba en unos depósitos. Bien, pues la única barrera que evitaba que este polvo en suspensión saliera al exterior eran unos filtros que, al parecer, un operario retiró para sustituirlo y desactivó la máquina. Bien, pues al activarlo el siguiente, pues él se encendió la máquina sin el filtro, y podéis imaginaros el sistema de ventilación, lo que liberó en la atmósfera. Claro. Una nube de ántrax por toda la población de la zona. Es terrible, ¿eh? Yo hace poco leía también, fijaros, en torno a armas biológicas, creemos que, por ejemplo, la peste está erradicada, la muerte negra, y en una zona determinada, a las faldas de las rocosas, en los Estados Unidos, es endémico. Es decir, que allí tienes que tener cuidado porque pillas un brote de peste y te quedas como diciendo, bueno, ¿y esto cómo puede ser? ¿Y cuántas enfermedades están, digamos, latentes o teóricamente controladas, como lo estuvo esta en laboratorios? Tremendo. Tremendo, sí, Sara. El hum, que tanto hemos escuchado hablar. Y que me suena, creo que nuestro compañero José Manuel, aunque yo he rescatado la noticia de La Vanguardia del día 7 de noviembre, creo que quizás nuestro compañero José Manuel algo haya escrito por ahí. He escrito bastante porque, fíjate, Cádiz, Sevilla y Huelva son de las provincias de España que más sonido del hum recogen. Y yo... ya es que lo estoy siguiendo porque tengo mi particular hipótesis sobre todo ello, y es que cada vez que se produce un movimiento sísmico en algún punto del mundo, pues hay un reflejo en otra parte donde se escucha el hum. Y aquí ha ocurrido en diferentes ocasiones, ha sido curioso, las últimas semanas ha habido bastante terremoto, lo estábamos siguiendo. Sara en casa me lo decía, oye, fíjate que ha habido un terremoto de tal magnitud en Italia, en Perú, pero no ha habido este golpe. Y es un fenómeno interesante, yo creo que tiene relación, pero bueno, ¿qué nos contaba La Vanguardia? En este caso, La Vanguardia nos sitúa la noticia en Canadá, y la señala por el molesto ruido que estamos comentando y que está ahuyentando a todos los animales de la zona. Ellos lo ubican en el tiempo desde el pasado verano, cuando detectan que algo extraño está pasando en una de sus localidades, en Canadá, como decimos. Es un sonido que ellos desconocen, un sonido misterioso, procedente del fondo del mar, que al parecer está provocando que los animales marinos de la zona pues se asusten y se marchen. Con independencia de la teoría que espero que nos cuentes ahora, La Vanguardia señala que nadie allí sabe de la procedencia exacta de este enigmático pitido. Incluso el ejército de Canadá se está movilizando. Ejército de Canadá, que la verdad es que ahí no te puedo dar hipótesis, porque es lo más similar que hay a ese submarino es el bloop, que también se escuchó en un punto del Pacífico y que tampoco tiene solución, vaya. ¿Qué me cuentas de un planeta gemelo en la Tierra? Pues nos vamos directamente a cadizdirecto.com, a una noticia publicada en el día de ayer también. Insisto, esto es actualidad reciente. Y la noticia señala que, como dices tú, Sara, están buscando un planeta gemelo en la Tierra. Entonces, ¿qué han hecho? Han puesto en marcha un proyecto llamado Project Blue, por el cual se trata de captar, a través del cual se trata de captar imágenes directas de planetas alrededor de los soles dobles de Alpha Centauri. Y para este objetivo, pues se ha comenzado una campaña de crowdfunding, que está muy ahora de moda. Vemos que para este tipo de misiones también es bastante válida. Dentro de este proyecto, financiado solidariamente, como estamos diciendo, se dispondría de un telescopio espacial diseñado exclusivamente para observar, como decimos, Alpha Centauri, siendo este el sistema que está además más cercano al nuestro. Con lo cual, el telescopio podría captar lo que sería un planeta potencialmente habitable que orbitase en él y que se vería como un punto azul pálido debido a la atmósfera y a los océanos que la formarían hipotéticamente. El telescopio tendría el tamaño de un frigorífico y nos dicen que estaría en el espacio desde el 2019 al 2022 con la misión de observar, como decimos, Alpha Centauri, encontrando los planetas al observarlos directamente. Diego, sé que estas últimas semanas ha habido numerosas noticias de este de misterio, como hay que llamarlo. Por suerte, desgracia, lo tenemos muy cerca, el cómo seguirlo, gracias al compañero José Manuel. Sé que se quedan más en el tintero. Sin duda. Sin duda. Y sé que me la vas a seguir recopilando. Por supuesto. Hemos centrado hoy las que nos han parecido más significativas, más relevantes y, insisto, son noticias fundamentadas y con datos históricos muchas de ellas que cualquiera de nuestros oyentes puede constatar con una simple búsqueda. Pues Diego, será un enorme placer de incorporar precisamente esto como sección y que nos vayas dando por esas pinceladas de lo extraño, de lo misterioso, pero a la vez de lo demostrado que tenemos en la prensa, ya no solo porque ya nos movemos en la red, ya es la prensa mundial, ya desde cualquier punto se puede leer. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias a vosotros. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. De la prensa actual, nos pasamos a 1981, donde los medios de comunicación se hacían eco de una nueva enfermedad. Esta enfermedad iba contagiando a personas de todas las edades en diferentes puntos del centro de España, sobre todo en Madrid y en Castilla y León. Según la versión oficial, una partida de aceite de colza desnaturalizado y procedente de Francia estaba detrás de aquella intoxicación, que pronto empezó a cobrarse las primeras víctimas mortales. Sin embargo, 36 años después, todo sigue siendo un gran misterio, ya que ni las decisiones del gobierno ni las pruebas científicas que se hicieron al aceite dieron como claras las teorías que sobre el aceite de colza se estaba diciendo, ¿no? Vamos a hablar hoy con nuestro compañero Sergio Moreno de todas las mentiras que, según parece, rodearon a toda esta historia. Sergio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Eso es lo importante. Sí. Sergio, ¿podemos hablar de la intoxicación más importante de la historia de nuestro país? Sí, sí, podemos hablar que detrás del caso de la colza dejó ese triste récord, ¿no? Estamos hablando de unos 350 fallecidos, entre 350 y 500 fallecidos, porque en este caso de la colza siempre vamos a hablar de una versión oficial y una versión extraoficial, ¿no? Entonces, oficialmente estaríamos hablando de 350 fallecidos, víctimas mortales directas, y en torno a unas 60.000 personas afectadas en total. por parte de los afectados, la cantidad de fallecidos se eleva hasta los 700 o 600 muertos, pero bueno, oficialmente son 350 y 60.000 los afectados, que como bien dices, coloca ahí un récord en la historia de España, junto con el propio juicio de la Colza, que antes del 11M fue el juicio más importante y que más se dilató en el tiempo, ¿no? ¿Cómo empieza todo? ¿Cuál es el inicio de todo este desastre, vamos a llamarlo así? Bueno, pues nos tenemos que ir al 1 de mayo de 1981. Esa jornada, seis miembros de una misma familia, de la familia Vaquero García, ingresan afectados con los mismos síntomas, ¿no? Los síntomas que se les diagnostica en principio una neumonía típica, bastante grave, hasta el punto que uno de ellos muere. Jaime Vaquero es la primera víctima mortal del síndrome tóxico del aceite o de la colza, y ingresan estas personas. El 12 de mayo se incorpora el doctor Muro, que va a jugar un papel fundamental en toda esta historia, y es él el encargado, como director del Hospital del Rey en aquella época, el encargado de dar la voz de alarma y se da cuenta de que aquello está empezando a convertirse en epidemia, que no responde a una actividad normal que seis miembros de la misma familia ingresen en la misma época con los mismos síntomas, y desde podemos decir que desde un primer momento, si bien sería unos días después, pero vamos, desde el primer momento el doctor Muro niega y rechaza la hipótesis de la neumonía, ¿no? Y desde un principio él indica que estamos hablando de una intoxicación de origen digestivo y no de una neumonía. Todos presentaban los mismos síntomas, de un resfriado a una neumonía, ¿no? Que todo el mundo sabemos lo que es. Pero, bueno, van ingresando pacientes, miembros de la misma familia. Sí. Sin embargo, ¿qué es lo que desconcierta de las decisiones que toman las autoridades en los primeros momentos? Y empiezan a levantar lo que es la sospecha de que algo raro estaba pasando. Claro, algo raro estaba pasando. Porque como bien dice, pues se empiezan a suceder los primeros fallecimientos. El 16 de mayo, fíjate, fallecen 8 personas ese mismo día, el 16 de mayo, al poco tiempo de desencadenarse toda esta epidemia. Y como tú bien dices, desde la administración se empiezan a tomar una serie de decisiones que son sospechosas. Por ejemplo, el doctor Muro, como decíamos, que a los pocos días ya tenía claro que el origen de aquella intoxicación no era una neumonía, sino que la vía de transmisión era digestiva, él da con la fuente originaria de la posible intoxicación, del posible envenenamiento. Y él es capaz de adivinar el 13 de mayo de 1981, él avanza dónde van a darse los próximos enfermos en fecha del 15 de mayo. Es decir, él se adelanta 2 días antes a los resultados de cómo se vaya expandiendo la enfermedad. Acierta, es decir, el 15 de mayo empiezan a surgir casos donde él precisamente había acertado por una investigación, insisto, y las autoridades sanitarias lo destituyen como director del Hospital del Rey. Vale. Eso resulta muy sospechoso. Pues sí. Otro movimiento que hacen las instituciones sanitarias del gobierno de Carlos Sotelo es que el doctor militar, coronel Luis Sánchez Monje Montero, envía al Insalud un informe diciendo que el origen estaba en un veneno que bloqueaba una sustancia, que es la colinesterasa, y que este médico militar afirmaba haber curado a unos cuantos afectados. Él lo dice y lo publica además en una publicación, lo publica en Tribuna Médica, y lo extraño, lo curioso y lo misterioso, lo que arroja misterio a este caso, es que ni desde el Ministerio de Sanidad, ni desde el propio Insalud, se llama a este médico coronel del Ejército. Y él lo publica en una revista, pero sin embargo parece que no hay interés en que se curen a los enfermos. Hay otro médico, Sara, el doctor Ángel Peralta Serrano, que en declaraciones públicas en el periódico Ya, culpa a un veneno más que una neumonía atípica, ya incluso empieza a plantearse la versión del veneno, y tampoco se le escucha. El 12 de mayo de 1981 todos los historiales médicos pasan a manos de William Bain, que es un epidemiólogo americano que llega a España, no sé, para investigar lo de la colza. No tiene mucho sentido que venga un epidemiólogo americano, pero lo primero que hacen es recoger y todos los datos, los historiales, los documentos, todo lo que resulta de su enfermedad, de su investigación, perdón, se custodia en un centro para el control de la enfermedad que se crea el proceso, y ningún investigador español tiene acceso a esos documentos. Qué raro, ¿no? Es todo muy misterioso. Y además, fíjate otra cosa, Sara, que relaciona la colza con América. En noviembre de 1983, en España ya, el tema de la colza, pues ya no es un tema prioritario, ya está en proceso judicial, ya no hay nuevos casos, ya no es un tema prioritario. Sin embargo, insisto, en noviembre de 1983, en Estados Unidos se sigue manteniendo el interés en la evolución de los enfermos, ¿no?, de cómo va desarrollándose la enfermedad en los enfermos, 2 años y pico después. Son muchos datos, muchos que le van de la suspicacia y que grandes investigadores como Andrea Faber-Casser no deja pasar por alto y que pone en negro sobre blanco en un libro que revela muchos misterios y muchas dudas en torno al aceite de colza. Viendo lo que es una alerta sanitaria, como hemos visto recientemente, por ejemplo, tristemente en España y en otros países del mundo, como ha sido el ébola, viendo las formas de actuar tanto del Ministerio de Sanidad como del Gobierno, ¿no? Viendo este caso, comparándolo con este caso, seguramente surgieron alguna teoría alternativa a la colza, porque es que hay muchas cosas que no cazan. Claro, claro, efectivamente hay muchas cosas que no cazan, y además cosas muy evidentes. Por ejemplo, el aceite de colza llega a España. En principio, el aceite de colza no es apto en España, en otros países sí, para el consumo humano. Y entonces, los importadores de aceite de colza tienen que introducir un colorante en el aceite de colza para que no salga a la venta. Un colorante, para que no salga a la venta, en definitiva. En principio, según la versión oficial, una serie de aceiteros, que fueron los que más tarde fueron imputados y que fueron procesados, habrían alterado el aceite para retirar el colorante a base de anilinas y de anilidas, que es lo que habría envenenado el aceite de colza. Por eso toda la tinta se carga sobre el aceite de colza, que se vende, además, a través de venta ambulante, de mercadillos. No hay una línea de consumo que se pueda seguir, porque todo es muy así, muy de mercadillo, muy de venta ambulante. Y por eso toda la mirada se centra en el aceite. Pero fíjate, Sara, que por qué en una misma familia donde se utiliza el aceite hay afectados y hay miembros que no están afectados. En un mismo bloque de viviendas, por ejemplo, que todas las vecinas o todo el vecindario había comprado el mismo aceite, pues que pasó con la furgoneta vendiendo aceite, hay vecinos afectados y vecinos que no hay afectados. Es más, desde que saltan los primeros casos de afectados por el aceite de colza hasta que Televisión Española el 10 de junio empieza a decir que el causante de la intoxicación es el aceite de colza, pasan 40 días. En esos 40 días, las familias de los propios enfermos en sus casas siguen consumiendo ese aceite. Uh-huh. ¿Por qué no se contagian esas familias? Todo eso y muchos más, ¿no? Habían familias, por ejemplo, que eran diabéticos, que no utilizaban aceite de colza, utilizaban aceite alternativo, aceite de maíz, por ejemplo, y también resultaron infectados. Muchas señales nos indican que la colza no era el origen de la enfermedad. Y surgen teorías alternativas, y la que más fuerza toma desde el primer momento, y por la investigación y por las entrevistas a la familia del afectado, nos hablan de tomates. Una partida de tomates procedente de una plantación de roquetas de mar, que habían sido tratados con una serie de insecticidas, con un insecticida organotipo fosforados, y que incluso el doctor Muro rastreó y estuvo a punto de localizar. Incluso se especula con que algún medio de comunicación de la época habrían localizado la plantación, tenía incluso fotografías, pero que una potente multinacional como era Bayer, y a cambio de una suculenta cifra económica en concepto de publicidad, habría silenciado a ese periódico. Y todas las teorías apuntan a que estaríamos hablando de ese veneno, de ese insecticida, órgano tipo fosforado, que se utilizó en esa partida de tomate. Voluntario e involuntariamente, detrás, pues ya hay diferentes teorías, ¿no? Y hay teorías que hablan de un experimento, de que la población española fue seleccionada para ver cómo se podría utilizar este tipo de sustancia química en una futura posible y futurible guerra química. Recordamos que los primeros casos se dan en Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz tiene una vinculación muy estrecha con Estados Unidos, vendiendo por su base militar. Y enseguida, pues, esa es la versión alternativa, ¿no? La de que eran tomates con estos componentes organotipos fosforados y concretamente con una sustancia que se llama Nemacur, y que años después el doctor Frontela demostraría que inyectándole el Nemacur a una serie de ratones desarrollaba los mismos síntomas que los enfermos de intoxicación del aceite de colza, mientras que los ratones a los que se le daba solo el aceite de colza, lo único que decía el doctor Frontera, lo único que había alterado en el ratón era que estaba más gordo, pero que el aceite de colza no había sido el foco del envenenamiento. Según lo que me estás contando, Sergio, las teorías alternativas están bastante bien fundamentadas. Están muy bien fundamentadas, pero además ahora con unas cifras y con las cosas muy evidentes que caen por su propio peso. Mira, por ejemplo, en Cataluña no se detectó ni un solo caso de afectado por aceite de colza. Sin embargo, uno de los aceites que en principio habían estado adulterados, se vendieron en Cataluña 350.000 kilos de este aceite y se consumieron. Sin embargo, ningún catalán resulta afectado por el síndrome del aceite tóxico. No hubo grandes concentraciones de enfermos, por ejemplo. Ese aceite se consumió en bares, en restaurantes, en hospitales, en cuarteles, en comedores escolares. Sin embargo, no hubieron intoxicaciones masivas. Eran intoxicaciones domésticas. Sin embargo, el aceite se había vendido en domicilio, pero también en grandes superficies y en lugares destinados a un consumo más público. Mira, por ejemplo, en el canje por aceite, el 17 de junio, el gobierno decide canjear y retirar el aceite que se hubiera comprado por aceite, reglamentario. Entre el 17 de junio y el 30 de junio se retira el aceite presuntamente contaminado. Bueno, pues los aceites que se retiran en las familias de los afectados, hasta en un 50% no eran aceite de colza, y en 32 casos se estaban utilizando aceites normales. Las familias estaban consumiendo aceites normales y se retiraron. Están almacenados en Santander y se destinaron a Dinamarca, donde se destruyeron. Pero en ese canje resultó que todo lo que se retiró no era aceite contaminado, ¿no? Otra pregunta: ¿por qué no se investigó aduana, autoridades portuarias, transporte? Pues porque en su defensa queda ya claro que el aceite no cruzó la frontera de forma fraudulenta, ¿no? Entonces son muchos fundamentos que desde luego las hipótesis alternativas parece que están bien sustentadas. ¿Cómo está el caso ahora mismo? Bueno, pues aunque parezca mentira, hasta el año 2011 la sala de lo penal de la Audiencia Nacional no ordenó el pago de 2.390 millones para los afectados, ¿no? Fue un caso judicial con una doble vertiente. Por un lado se juzgó a los aceiteros y por otro a los altos cargos. Y bueno, por resumir, porque tampoco tenemos demasiado tiempo, decir que no hubieron grandes penalizaciones. En altos cargos fueron 120 euros de multa al jefe del laboratorio central de la Dirección de Aduana, 120 euros, recordamos que habían fallecido 700 personas, y en cuanto a los aceiteros, pues la condena máxima que después fue revocada giraba en torno a los 20 años para Bengoechea, que fue uno de los que la condena más alta, ¿no? Es decir, que quedó en nada. Se quedó en nada, efectivamente. La familia del afectado de la colza evidentemente no está contento con las sentencias que el año 2011, hace nada prácticamente, todavía la estaban reivindicando. Vaya. Sergio, muchas gracias por acercarnos a este caso. La verdad es que tiene muchas lagunas y muchos cabos sueltos. Y te espero en el próximo programa. Pues muy bien. Muchísimas gracias, Sara. Un saludo a todos. Un saludo. Tremendo el caso de la colza y tremendo, como lo ha contado y como lo ha expuesto Sergio con su habitual profesionalidad, en el que fíjate, lo hablábamos fuera de micrófono, el Nemacur era más responsable, a priori, de ese síndrome que han padecido tantos españoles que el propio aceite en sí. Exactamente. Pero se creyó de buena gana que había sido el aceite. En fin, hay un libro muy bueno que se llama El síndrome de la colza, de Andrea Faber-Kaiser, que desglosa todo esto y toda la teoría de la conspiración en torno al Nemacur, que también hubo conspiración. Sara, lo comentabas al principio del programa, nos vamos a ir durante casi la próxima hora a repasar el incidente de Manises. A Valencia. A Valencia. Ocurrió en 1979, un 11 de noviembre, y ahora vamos a hablar precisamente de ello, y también de sonidos ovnis, de sonidos de pilotos, de sonidos con torres de control, y de todo lo que está relacionado con la visualización de objetos voladores no identificados, de todo lo que vemos en el cielo y no sabemos lo que es, que ha sido visto por parte de los llamados testigos de élite, nada más y nada menos que los pilotos de vuelos comerciales, incluso con los que se ha montado un scramble. Exactamente, vamos a hablar con ellos, vamos a escucharlo. Hay que recordar que en el caso de Manises salieron cazas del ejército a ver qué es lo que pasaba. De la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Es uno de los más documentados que hay y es uno de los más, me vuelvo a repetir, de los más importantes que han ocurrido en España. Manises, que nos lo va a narrar Josep Guijarro, y los pilotos y los ovnis, Javier Sierra. Con ello lo dejamos. Será hasta el próximo viernes, aquí en Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche, en el 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Les esperamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Tras escuchar aquella cinta que poco antes había llegado a los estudios de Antena 3 Radio, no podían disimular sus destinatarios cierto gesto de sorpresa. José Luis Villanueva, director del espacio Usted a las 7, había obtenido aquella grabación de un sobre anónimo, dirigido a su programa. El contenido de la cinta era sobrecogedor. Se trataba de las conversaciones entre pilotos y de estos con las torres de control de varios aeropuertos en relación a un suceso bien conocido por los ufólogos, el así llamado caso Manises. Su remitente se había encargado de borrar cualquier pista que permitiera identificarle. Había borrado los nombres que aparecían en la cinta, pero con la voz apagada por algún paño, daba detalles y horas vitales para autentificarle. ¿Quién y por qué habían filtrado esa grabación a la opinión pública? La incógnita, muchos años después, sigue sin ser respuesta, aunque contribuyó a que el Ejército del Aire se manifestase públicamente sobre el suceso y admitiera estar llevando a cabo una investigación oficial. Esta es la película de los hechos. Aeropuerto de San Juan, Mallorca, 11 de noviembre de 1979. Con considerable retraso, el JK-297 despegó de Palma de Mallorca tras efectuar una escala en su aeropuerto. El supercarabel de la compañía TAE, Trabajos Aéreos y Enlaces, procedía de Salzburgo y su destino era Tenerife. A los mandos del avión se encontraba el comandante Javier Lerdo de Tejada, con 14 años de experiencia y más de 8.000 horas de vuelo. En la cabina viajaban también Ramón Suazo como segundo piloto y Francisco Javier Rodríguez, mecánico del avión. Obedeciendo el plan de vuelo, Lerdo de Tejada se situó a 23.000 pies de altura para a continuación tomar contacto con la torre de control de Barcelona, que les acompañaría hasta las inmediaciones de Alicante. El cielo estaba completamente despejado, con buena visibilidad y sin apenas viento. Fue poco después de comunicar con Barcelona cuando percibieron una extraña comunicación en el canal de emergencia. Aquella señal no identificada parecía proceder de alguien que desconocía el Morse, y su origen se estimaba en algún lugar situado a 40 millas al noroeste de Valencia, justo en la trayectoria de vuelo del TAE. El comandante apagó las luces del habitáculo para prestar mayor atención al exterior, y justo entonces el mecánico del avión pudo divisar dos extrañas luces rojas a la izquierda. Miró su reloj. Eran las 11:08. Aquellas potentes luces parecían haber salido de la nada y se dirigía con celeridad hacia el avión. La tripulación del TAE estaba a punto de vivir los minutos más tensos de su vida. Barcelona JK-297. Responde el JK. Sí, dígame. ¿Puede confirmarnos si tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente a 4 o 5 millas? La cabina quedó en silencio. Durante algunos segundos solo se escuchaba el zumbido de los reactores. 297, negativo, no hay tráfico notificado, informó al fin el control de Barcelona. Lerdo de Tejada entendió entonces que se encontraba frente a un ovni. En los días posteriores, los tripulantes del TAE sabrían, por la prensa, que diversas personas fueron testigos del acontecimiento desde tierra. En Fornalux, una aldea cercana a Sóller, el contactado mallorquín Pep Climent pudo fotografiar incluso el impresionante objeto. De hecho, Climent había decidido hacer caso a la intuición de otro célebre contactado de la isla, Joan Coll, quien aquella tarde estaba inquieto porque sentía una presencia ovni. Decía: pude ver como una gran luz salía detrás de las montañas y se dividía en varios fragmentos como si de algo mágico se tratara, explicaría más tarde. Días después del caso Manises, otro piloto militar de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, persiguió a un ovni sobre Motril, Granada. En aquella ocasión, el piloto recibió una extraña señal de radio, supuestamente procedente del OVNI, que le decía: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y es que hubo un serio peligro de colisión. El OVNI seguía aproximadamente en la misma posición, pero aproximándose, y Lerdo de Tejada decidió entonces comprobar si aquello que les perseguía era inteligente. Ascendió a 28.000 pies para dejar atrás aquellas luces, pero inexplicablemente el objeto aceleró mucho más rápido que el avión y se situó a menos de media milla, a casi 300 metros. El objeto tendría unos 200 metros de diámetro y viajaba a una velocidad desconcertante. Durante 8 minutos subió y bajó de altitud jugando con el supercarabel de la TAE. El pasaje, a pesar de todo, permanecía ajeno al acontecimiento. Solo dos mujeres, situadas en el lado izquierdo del avión, notaron la presencia de las luces sin darle mayor importancia. Esta tranquilidad contrastaba con la tensión de la cabina. Las imprevisibles maniobras de aquellas luces ponían a prueba los nervios de la tripulación y, además, hacían peligrar la integridad del vuelo, así que Lerdo de Tejada abandonó su ruta, poniendo rumbo a Valencia. En Barcelona, pronto se dio la voz de alarma. Por primera vez en la historia de la aviación española, un ovni desviaba de su plan de vuelo a un avión comercial. Y entonces interviene la defensa aérea. En el radar militar Pegaso, de Torrejón de Ardoz, en Madrid, el operador no salía de su asombro. Pese a localizar sin dificultad la traza del avión, la pantalla del radar no reflejaba rastro alguno del misterioso objeto denunciado por la TAE. El oficial de aviación contemplaba aquella escena y ordenó entonces un nuevo examen del espacio aéreo, y en contacto con el Escuadrón de Vigilancia Aéreo de Benidorm, conocido por las siglas de EVA-5, logró distinguir hasta 5 objetos volando entre los 9.000 y los 11.000 metros. Ahora no había duda, el TAE no estaba solo, estaba siendo perseguido por varios ovnis. Casi simultáneamente, el director en funciones del aeropuerto de Manises, Miguel Morlán, pudo observar también el misterioso objeto luminoso, situado a 30 grados sobre el horizonte al sureste del aeropuerto. Poco después de que el TAE tomara tierra en Valencia, tres luces que no habían sido detectadas por el radar se aproximaron a las instalaciones. Cerca de 40 personas pudieron ver todo aquel despliegue casi de otro mundo. Debían ser tan potentes como las luces anticolisión de un avión, o al menos así lo interpretaron los ingenieros de pista, quienes pensaron que se trataban de un avión en apuros y procedieron al encendido de las luces de la misma. En la base aérea de Los Llanos, en Albacete, a las 2 de la mañana, horas después de iniciarte este insólito festival aéreo, el capitán Fernando Cámara despegaba a bordo de un caza Mirage F-1 del ejército para interceptar el objeto. El avión, en pocos minutos, localizó sobre la vertical de Valencia una luz extraña, pero a pesar de que viajaba 1000 km/h, no consiguió nunca disminuir la distancia que le separaba de aquel extraño objeto. La luz cambiaba de color y estaba situada a la izquierda de la luna, pero aquella noche allí arriba no estaba solo. Al llegar a Valencia, Cámara solicitó incrementar su velocidad a 1,4 de Mach, es decir, a velocidad supersónica. Era la única forma de disminuir la distancia entre su nave y aquellas misteriosas luces y el moderno caza de combate. Y fue entonces, al aproximarse, cuando distinguió una forma troncónica de la que emanaba una potente luz. El capitán notó también unas extrañas interferencias. Se parecían a las que días antes había detectado al sobrevolar los buques de la sexta flota norteamericana en unas maniobras sobre el Mediterráneo, justo cuando los radares enemigos le localizaban. Tampoco aquel objeto daba señal de infrarrojos, es decir, no emitía ninguna fuente de calor. Debía de propulsarse por alguna energía desconocida que le impidió, por cierto, usar sus misiles guiados por calor. Después de hora y media de persecución estéril y ante el riesgo de no tener suficiente combustible, Fernando Cámara puso rumbo a su base. La aventura había terminado. 11 meses más tarde, el diputado socialista Enrique Mújica formularía en el Congreso de los Diputados 3 preguntas al gobierno que supondrían la reapertura de la investigación oficial. Era la primera vez que el gobierno reconocía la existencia del fenómeno OVNI, aunque 18 años después, esas preguntas seguían sin responderse y hoy, en la actualidad, siguen sin estar resueltas. La investigación del juez informador llevó a requisar, a punta de metralleta, los negativos fotográficos de los testigos mallorquines, además de convocar interrogatorios a pilotos civiles y militares y realizar las oportunas comprobaciones meteorológicas. Ninguna de ellas dio frutos y hasta hoy se ignora qué violó nuestro espacio aéreo durante tantas horas, obligando al aterrizaje de un avión civil de pasajeros. Ni la interpelación parlamentaria que suscitó el caso Manises en 1980, ni la desclasificación de los archivos del incidente en 1994 han aclarado qué clase de objetos obligaron a un avión de pasajeros a tomar tierra en Valencia aquel lejano día ya de noviembre de 1979. A la historia pasó como el indescifrable caso Manises. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Caso Manises, aterrizaje de emergencia en Valencia. 11 de noviembre de 1979. Tras efectuar una escala en Palma de Mallorca, el supercarabel de la compañía TAE, Trabajos Aéreos y Enlaces, procedente de Salzburgo y con destino a Tenerife, inició su carrera en pista para despegar en el aeropuerto de Son San Juan. Los 109 pasajeros que viajaban a bordo difícilmente podían imaginar entonces que iban a ser protagonistas de un incidente ovni que pondría en jaque a la defensa nacional. A los mandos del avión se encontraba el comandante Javier Lerdo de Tejada, un hombre con 14 años de experiencia y más de 8.000 horas de vuelo. Le acompañaban 5 tripulantes más. En la cabina, como segundo piloto, Ramón Zuazu, y detrás de él, Francisco Javier Rodríguez, mecánico del avión. Junto al pasaje se hallaban además las azafatas y el sobrecargo que, alrededor de las 11 de la noche, se disponían a servir la cena a los crispados turistas de nacionalidad austriaca y alemana que viajaban en el charter. No era para menos. El TAE 297, indicativo del vuelo, llevaba desde su salida 4 largas horas de retraso. Obedeciendo el plan de vuelo, Lerdo de Tejada se situó a 23.000 pies de altura para, a continuación, tomar contacto con la torre de control de Barcelona, quien acompañaría hasta las inmediaciones de Alicante. El cielo estaba completamente despejado, con buena visibilidad y sin apenas viento. Barcelona, buenas noches, TAE 297. TAE 297, buenas noches, responda Alfa 30361, autorizado, llame Alicante. Desde su conexión con Barcelona, los pilotos del avión habían notado algo extraño en las comunicaciones. Al parecer, había sido detectada una señal en el canal de emergencia. De confirmarse, podía haber una embarcación o avión en peligro. Se imponía prestar atención tanto a la radio como al cielo. TAE 297, Barcelona, ¿me puede confirmar a ver si oye alguna señal de emergencia en frecuencia 225? ¿Puede repetir, Barcelona, que es que no... Si me confirma, a ver si oye en frecuencia 21.5 alguna señal de emergencia. Toma tiempo, ponemos 21.5 y estamos a la escucha y le avisaremos si recibimos algo. Los tripulantes del TAE no tardaron en localizarla. Aquella señal no identificada parecía proceder de alguien que desconocía el Morse. ¿Quién podía enviarla? ¿Era realmente una señal de socorro? Según el control aéreo de Barcelona, procedía de algún lugar situado a 40 millas al noroeste de Valencia, en la trayectoria del vuelo del TAE. El comandante apagó las luces del habitáculo para prestar mayor atención al exterior. Desde hacía unos minutos les acompañaba en la cabina Luis Luque Torre, un copiloto de la misma compañía que se dirigía a Las Palmas. El avión había dejado atrás Ibiza y seguía ascendiendo a razón de 6 millas por minuto. La luna todavía no era visible y el cielo mostraba majestuoso miles de estrellas. Fue entonces cuando el mecánico del avión pudo divisar 2 extrañas luces rojas a la izquierda del vuelo. Miró su reloj. Eran las 11:08. Parecían haber salido de la nada y se dirigían con celeridad hacia el avión. La tripulación del TAE estaba a punto de vivir los minutos más tensos de sus vidas. Barcelona, TAE 297. TAE 297, dígame. Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos 2 señales de luces rojas, como ahora a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. En cuestión de un par de minutos, aquellas lejanas luces acosaron al avión. Los tripulantes del TAE no podían distinguir estructura alguna, solo percibían las 2 luces rojas, de un granate fijo para ser más exactos, sin destellos ni parpadeos. Los 97 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta, es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. Los 3 pilotos se miraron entre sí. y al unísono dirigieron sus miradas a aquellas misteriosas luces. ¿Estarían alucinando? Los tripulantes del TAE sabrían horas más tarde, por la prensa, que no era así. Diversas personas fueron testigos del acontecimiento. En Fornaluch, una aldea cercana a Sóller, el contactado mallorquín Pep Climent pudo incluso fotografiar el impresionante objeto. El ovni seguía aproximándose, y Lerdo de Tejada decidió entonces comprobar si aquello era inteligente. Ascendió a 28.000 pies para dejar atrás aquellas luces, pero inexplicablemente el objeto aceleró mucho más rápido que él y el avión se situó a menos de media milla, a unos 700 metros. El objeto tendría unos 200 metros de diámetro y no había ninguna duda de que estaba gobernado inteligentemente. Viajaba a velocidad desconcertante y durante 8 minutos subió y bajó de altitud como jugando con el supercarabel. El pasaje, a pesar de todo, permanecía ajeno al acontecimiento. Solo dos mujeres, situadas en el lado izquierdo del avión, notaron la presencia de las luces sin darle mucha importancia. Esta tranquilidad contrastaba con la tensión de la cabina. Las imprevisibles maniobras de aquellas luces ponían a prueba los nervios de la tripulación y además hacían peligrar la integridad del vuelo. Lerdo de Tejada tenía que tomar una decisión rápida, o proseguir el viaje a riesgo de colisionar con ese misterioso objeto, o aterrizar en el aeropuerto más cercano. Meditó unos segundos y tomó la decisión más delicada de su vida profesional. En Barcelona, sin embargo, pronto se dio la voz de alarma. Por primera vez en la historia de la aviación española, un ovni obligaba a desviar la ruta de un avión comercial. Valencia era el aeropuerto más cercano y además disponía de más ayudas a la navegación que el de Alicante. Por si fuera poco, junto a las instalaciones estaban los militares. A las 11 y 10 minutos, en plena tensión, intervino la estación de Levante en las comunicaciones. ¿C97 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Usted ahora mismo estoy a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo. Desde Barcelona se efectuó entonces una llamada telefónica al centro de operaciones del sector para que el radar de Pegaso, situado en Torrejón de Ardoz, Madrid, confirmara la presencia de un objeto no identificado. Pegaso es el centro neurálgico de la Defensa Nacional. Allí se encuentra el general jefe de la Defensa Aérea. El operador de radar no salía de su asombro. Pese a localizar sin dificultad la traza del avión, la pantalla del radar no reflejaba rastro alguno del misterioso objeto. El oficial de aviación, de pie junto al soldado, ordenó entonces un nuevo chequeo del espacio aéreo y en contacto con el Escuadrón de Vigilancia Aérea de Benidorm, conocido con las siglas de EVA-5, logró distinguir hasta 5 objetos volando entre los 9.000 y los 11.000 metros. Ahora no había duda, el TAE estaba siendo perseguido por varios ovnis. Mientras esto ocurría, el avión continuaba su aventura. El objeto aceleraba por encima de los 800 kilómetros a la hora y seguidamente paraba en seco. ¿Cómo podía aquel objeto trazar un ángulo recto y seguir a la misma velocidad?, se preguntaba el comandante. Aquellas maniobras eran del todo imposibles para un aparato de fabricación terrestre. Lerdo de Tejada encendió las luces a manera de aviso y, por precaución, ordenó que el pasaje se abrochara los cinturones de seguridad. Las luces parecían ser los extremos de alguna estructura, pero la oscuridad de la noche no permitía obtener más detalles de aquel artefacto. A 30 millas de Valencia, el objeto dejó de perseguirlos y se quedó estático. Había otra curiosidad, y es que, a partir de ese instante, la señal de emergencia desapareció de la radio. ¿Procedía del OVNI? Hoy sigue siendo un misterio. Los altavoces del avión anunciaron entonces la maniobra de aproximación y su llegada a Valencia, en pocos minutos. Un murmullo de desesperación se dejó oír entre los pasajeros, que ignoraban qué ocurría. La grabación que escucharán a continuación es estrictamente real, y en ella se recogen las comunicaciones por radio y telefónicas entre los aviones implicados y las torres de control. Procede del Centro de Control e Información de Vuelo de Barcelona y llegó de forma anónima a un medio de comunicación a principios de los 80. Se trata, por tanto, de un documento histórico que prueba indirectamente que el Ejército del Aire ocultó deliberadamente algunos datos durante el proceso de desclasificación. ¿Por qué? pues porque el informe oficial desclasificado en 1995 solo contiene algunos fragmentos de esta cinta y niega ciertas cuestiones que aquí toman relevancia. Nuestro anónimo informante quiso disimular su voz e identidad, por lo que el sonido es, ocasionalmente, de poca calidad, pero hemos querido mantenerlo tal cual para ser fieles al documento. Presten atención. Entre este centro de control, las aeronaves y otras agencias de control. Asunto: avistamiento OVNI notificado por el comandante de la aeronave TAE 297 de Palma de Mallorca a Tenerife cuando sobrevolaba la vertical de Ibiza aproximadamente. Este avistamiento, confirmado más tarde por los controladores de la Torre de Control de Valencia y Torre de Control de Alicante. Comienza la grabación a las 22 horas, 1 minuto, hora GMT. Barcelona, buenas noches, TAE 297. TAE 297, buenas noches, responda a Alfa 3036, según autorizado, llame a Alicante. Alfa 3036. 330 para 330, llamaremos Alicante. TAE 297, Barcelona, ¿me puede confirmar a ver si oye alguna señal de emergencia en frecuencia 225? ¿Puede repetir, Barcelona, que es que no hemos recibido? Si me confirma, a ver si oye en frecuencia 215 alguna señal de emergencia. Tomativo, ponemos 215 y estamos a la escucha y le avisaremos si recibimos algo. 297, gracias. Una estación llamando al 1215. Afirmativo, alguna estación emitiendo el 1215 al parecer en emergencia. ¿Me puede confirmar si la recibe? No, estoy llamando al 1215 y no recibo, TAE. Barcelona, espantas, 836. Buenas noches. 836, buenas noches. Responda a 3043. Una estación llamando al 1215 para TAE. 3043. 3043, respondiendo el Pantas 836 y ligando 255 para 290. TAE 297, Barcelona. Recibido para TAE 297, afirmativo, recibimos una señal en 1215, pero es, no se puede identificar. TAE 297, recibido, gracias. Barcelona, greeting, Britannia 709 Bravo, approaching flight level 260, climbing to flight level 280. Britannia 709 Bravo, completamente no se puede identificar esa llamada. Britannia 709 Bravo. Es una maldita, lo que suena. 709 Bravo. Score calls are 3041. Proceed as cleared. Britannia 709 Bravo. Score 3041. I'm proceeding as requesting cruising level 350. 709 Roger. Maintain 280. I call you back after a second. 709 Bravo, main flight level 280, I'm reaching. Barcelona, Pantas

No, no tienes nada. Tú tienes una ficha amarilla que viene al... Exactamente, te voy a decir la posición exacta. Está a 63 millas en el Royal 142 del borde Valencia y viene a tomar tierra porque le sigue un objeto no identificado. Y entonces pues ha preferido tomar tierra y continuar volando con este señor. No, de acuerdo, a Valencia, ¿qué hora más o menos? Carabel de Palma a Eco Golf de Golf Charlie 3 Oscar. Estima a los en 8 minutos. ¿Para qué nivel lo quieres? Empecé para 150. Vale. Conversación telefónica con el centro de control de Valencia. Volvemos a las comunicaciones radio con el vuelo TAE 297. Inicialmente descienda a nivel 250. Ok, librando a 0 a 250 con el tráfico a la vista, lo estoy rebasando ahora, está a menos de media mil. Gracias. Oye, ¿tale? ¿A qué distancia estás de Valencia? 65 millas. ¿35? 65, 64 horas. Ah, vale, muchas gracias. Nosotros estamos ahora a 20 de espanto y no vemos nada. Sí, ahora lo tenemos debajo de estas, son luces rojas y nos sigue. Ahora ha bajado, lo llevamos antes a nuestra izquierda, hacia unas 5 o 6 millas y luego nos va siguiendo, vamos. Son luces rojas que ahora tenemos debajo y nos sigue. Vale, vale. Estos 97 estamos en contacto con Defensa y ahora nos informarán de cualquier anomalía que puedan en sus pantallas. Presidente, muchas gracias. Estamos autorizados cumpliendo los 5 del inicial. Correcto, le aviso para más Defensa. ¿Cuánto quiere inicialmente? 297 puede continuar a 150 a su discreción. 250 a nuestra discreción y ahora estamos ligando a 270. Recibo. No podemos explicar porque tenemos 25 a la escucha y con más horas estamos en otra. Gracias. Fantástico. Es Fantástico. Es Fantástico. Ha picado, estará en frecuencia de compañía 34, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, vale. Sala 297, Barcelona. Adelante, Barcelona, para 297. ¿Sigue viendo el tráfico? Es afirmativo. Está bajando ahora más y lo tenemos detrás nuestra, a nuestra izquierda. Barcelona, Britannia, 7-7-9-0, reaching 5-7-3-5-0. Roger, call Barcelona 277. 7-7-1-2-7-7-9. Bye. Barcelona, Taero 97, liberada 165 para 150, ¿podemos bajar más? Pase con Valencia 120.1. Para 110, Taero 97. No, negativo, llame a Valencia 120.1. Valencia 120.1, hasta luego, buenas noches, muchas gracias. Gracias. Patrón, el espacio 836, hemos pasado a Valencia, peor minuto, rumbo a la Cejón. Recibido, puede pasar con Madrid 128.7, hasta luego. 28.7, perdón. Hora actual 22:17 GMT. Aquí concluyen las comunicaciones tierra-aire, aire-tierra, con la aeronave en cuestión TAE 297. A partir de ahora se suceden una serie de conversaciones telefónicas con Centro de Control de Valencia y Centro de Control de Sevilla. Hora actual 22:19 GMT. Oye, ¿y qué ha pasado con el hombre este? Pues nada, que está aquí a 20 millas de baliza y que... ¿Continúa con el objeto? Que continúa con las dos luces rojas a la izquierda. Continúa. Y aquí a la izquierda, y es verdad. Y lo estamos viendo con los prismáticos, ¿eh? ¿Y los veis, lo veis vosotros? Sí, que no se ha hecho que tiene un tío al lado. ¿Que tiene un tío al lado? Sí, le damos la base y ahora por la marcha. Pero bien, sí. Vamos a ver el mirage ahora. A ver si sale el mirage. Hostia. Pero... A ver si sale. Vale, corto, exacto. Vale. Vale, ten cuidado que no hay mala en Valencia. Oye, ¿dónde está el Julio más 801? El 801 en Víctor 1. Oye, otra cosa, esta S está contigo, tú lo ves en el radar ahora. Sí, ¿qué quiere? Está, mira, está a 20, 19 millas de Valencia, sí. En el radial 120, 125. Oye, ¿el puntito ese que le sigue lo ves en el radar o no? No, es imposible, no lo hemos podido ver. Así se dice, sí que se ha visto un poquito bien con los prismáticos, sí. ¿Lo habéis visto? Sí, con los prismáticos se le dio la terraza y se le... Sí, oye, el Julio Mike, este hubiese sido la solución para que lo hubiera por el radar que yo lo abordo. ¿El Julio Mike 81 le dice que lo tiene? Acaba de pasar Víctor 1 ahora. ¿Víctor 1 ya para abajo? Sí. Bueno, pues pásaselo a... ¿No te has llamado a ti? No, no, no, no. No te has llamado, vale. Oye, ¿qué? ¿Dónde me tienes Madrid? Tomada, ¿eh? Espérate, que está llamando Madrid. Espérate, Madrid. Fue conversación telefónica con el centro de control de Valencia. 22 horas, 27 minutos. Bueno, Barça. Oye, ¿qué pasa con el TAE? El TAE está perdiendo combustible aquí en la baliza y ya se quedará aquí de momento. ¿Y le continúa el objeto detrás? Sí, exactamente a las 22:22 dejó de perseguirlo, o sea, prácticamente sobre la baliza de Valencia. Vale, gracias. Hora actual, 22 horas 28 minutos. De nuevo, conversación telefónica con el centro de control de Valencia. Hora actual, 22 horas 33 minutos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Vino cuando sobre las 10 de la mañana el taxista Rafael Paredes llamó a la policía municipal advirtiendo que había visto caer una bola de fuego que le parecía un avión ardiendo. Inmediatamente comenzaron las conexiones entre la policía municipal, la Guardia Civil, la Armada y el Ejército, comprobándose con los aeropuertos que no se había producido desaparición alguna ni de avión ni de avioneta. En la búsqueda se pudo comprobar que la bola de fuego había sido vista por numerosos testigos de Portmán, La Unión y Escombreras, pero sin ponerse de acuerdo en la zona que había caído. Tras varias horas de rastreo, no se ha encontrado nada, por lo que se supone que la bola de fuego del tamaño de un balón de fútbol, como ha sido descrita por el taxista, ha caído al mar. A diario, en todos los rincones del planeta y desde hace más de medio siglo, radios y televisiones dan noticias como esta. Extrañas bolas de fuego, objetos discoidales sin timón de cola o lo que parecen aeronaves de los más variados aspectos y formas son denunciados por miles, tal vez por millones de testigos. Son los OVNIs, unas siglas que literalmente quieren decir objetos volantes no identificados y que fueron acuñadas en 1952 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para definir tan complejo, polifacético y escurridizo misterio. Soy Javier Sierra, director de la revista Más Allá y en esta ocasión su particular guía en este persistente enigma. Durante los últimos años, el equipo de investigación de esta revista ha reunido documentos sonoros excepcionales. Se trata de grabaciones, muchas de ellas inéditas, que nos ayudarán a valorar qué hay de cierto tras el misterio OVNI. Algunos de estos documentos se muestran al público por primera vez, lo que convierte este CD en un material único en su género. Este es el caso de nuestro primer documento sonoro. Esta grabación fue obtenida durante un vuelo comercial entre Madrid y Barcelona que realizaba la compañía privada Audeli. Era el 2 de febrero de 1988. Sobre las 7 horas y 9 minutos de la tarde, miles de españoles, desde las calles de poblaciones tan dispares como Santander, Logroño, Madrid, Murcia o Valencia, observaron cómo la noche era iluminada por un potente fogonazo. Una gran bola de luz, acompañada de otras de menor tamaño, rasgó de oeste a este los cielos de la península ibérica, dejándose ver también desde algunas regiones del sur de Francia. Los boletines horarios de las diferentes emisoras comenzaron a dar las primeras descripciones del fenómeno, mientras que las centralitas de aeropuertos y fuerzas de seguridad se saturaban con llamadas de ciudadanos alarmados. Lo que entonces no supimos es que varios aviones en vuelo fueron testigos de excepción de aquel hecho, y mucho menos que la tripulación del Audeli 104 tuvo la acertada idea de grabar las conversaciones a medida que se registraban dentro de su cabina. Esta es la primera vez que pueden escucharse. Audeli 104, adelante. Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110 con unas luces azules con estela blanca seguidas de cuatro más. Y bueno, no sé si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona y este nivel. En ruta pues para nuestra... 104, Madrid Control, no tiene ningún tráfico conocido en esa zona. Recibido, 104. Minutos más tarde, cuando la gran bola de fuego había cruzado ya de parte a parte la península ibérica, la torre de control de Barajas requirió más información de lo que se estaba viendo al Audeli 104. ¿Qué clase de objetos eran aquellas luces con estela a las que se refiere el piloto? La tripulación de este vuelo no fue la única en ver al intruso aéreo. Otro avión, el 233 Alfa, también denunció la presencia de un ovni. Madrid, Senador 33 Alfa. Madrid, 33 Alfa. Ya nosotros también nos cruzó de izquierda a derecha 78 millas fuera, solo vimos una estela. 233 Alfa, recibido. El otro tráfico que le han notificado ha sido en la BR7. Pues nosotros 78 millas de Castejón y se movía a gran velocidad de izquierda a derecha. Recibido, gracias. Audio 104, ¿copió? Sí, afirmativo, copiamos. Es raro que sea una tobera porque si no de frente no se vería. Se veía solamente de cola y lo hemos visto venir y alejarse. El tráfico también que la vista está pasada hasta hace unos minutos. ¿Entiendo el tráfico que la ha visto viene detrás de nosotros? Viene por la AMBA 31, ha pasado Astro hace unos minutos. Recibido, 104. ¿Adiós, ¿51? Sí, nosotros despegando la 01 por la nuestra derecha lo hemos visto, pero yo creo que estaba más o menos sobre Torrejón y era una auténtica bola de fuego para mí. 651, recibido. En Madrid ya había con 341 más información. Nos cruzó en un meteorito que cruzó por encima del nivel 290, descendiendo y se desintegró en esa zona aproximadamente. 641, recibido, gracias. ¿Fue realmente un meteorito lo que cruzó España de parte a parte el 2 de febrero de 1988? Pese a que muchos dieron por cerrado el caso con esta explicación, los propios implicados, testigos civiles y militares, y por supuesto los pilotos y las torres de control de Madrid y Valencia, nunca lo tuvieron tan claro. La prensa habló de un bólido, un meteorito gigante de casi un kilómetro de diámetro en el momento de ingresar en nuestra atmósfera, que entró en ignición a 1.400 kilómetros de altura y se deshizo en el mar, frente a las costas de Valencia. Sin embargo, la duda sobre la naturaleza última de aquel objeto, pese a haber transcurrido una década, continuó. Nosotros solamente vimos un gran destello, era verde y cruzó por encima de nosotros. No pudimos ver más, había una ligera capa de nubes. Solo en España, y según un sondeo realizado en 1990, más de un centenar de pilotos civiles y comerciales han tenido en alguna ocasión un encuentro con un ovni en pleno vuelo. Pero hay más. 3 de cada 10 de estos profesionales del aire, entrenados para distinguir entre un estímulo natural, una aeronave, el brillo de un planeta o el de un globo de sondeo meteorológico, creen que lo que han visto no puede ser sino una nave de otro mundo. La creencia en la existencia de los extraterrestres está cada vez más extendida. En 1988, el año del encuentro ovni que acabamos de relatarles, La Voz de Galicia hacía público un sondeo que revelaba que un 53% de los españoles creía en la existencia de los ovnis, y atención, un 42% defendía su naturaleza extraterrestre. Hoy esas cifras parecen no haber cambiado demasiado. Pese a todo, en cuestión de ovnis, ninguna creencia nos dará la clave del misterio. Solo las pruebas y testimonios fiables, como el de los pilotos o los profesionales de la meteorología, podrán acercarnos a alguna respuesta válida. Escuchemos otro documento inédito. Esta vez se trata de las conversaciones mantenidas entre 4 aviones comerciales, uno español, uno suizo, uno italiano y otro inglés, con la Torre de Control de Barcelona. La grabación que obra en nuestro poder y que ahora les ofrecemos se efectuó la tarde del 9 de septiembre de 1978 y contiene tanto las conversaciones entre pilotos y torre como ciertos comentarios particulares al hilo de una serie de luces que maniobraban peligrosamente cerca de las aerovías civiles. Es un documento excepcional. Lo que van a escuchar en primer término son las voces de los técnicos del Centro de Control de Vuelo de Barcelona, alarmados por las denuncias de presencia ovni recibidas de un comandante de Alitalia, de otro de Baler y de un TAE español. Sí, es que han hecho corazón que lleva, si no, debajo 4 trajes de escenario, que los ha visto. Uy, ¿sí? Pero una cantidad enorme, ¿no? Uno. Aquí. Toda esta zona, o sea, 200 millas, cambió el orden de 5-6, diferentes. No, 5-6 no, tiene que haber 15-20. Tiene 5-6 aviones notificados diferentes. ¿Y ahora se desaparece ya en este momento? No, aquí no saben, pero. Está de 219, Barcelona. ¿Me confirma si sigue viendo esos blancos identificados? No, en radar no aparecía ninguno, es que el radar que tengo solamente es secundario. La inquietud en el centro de control de vuelo es evidente. El controlador acaba de decir que en su radar secundario, esto es, un aparato que solo refleja aquellos aviones que le envían una señal electrónica, no hay ni rastro de esos misteriosos blancos no identificados. La tensión crecerá por momentos. A la altura de Marsella, otro avión ha informado que ha tenido que modificar su rumbo para evitar chocarse con los ovnis. Escuchemos. Por aquí, ¿quién pregunta eso? Pues por aquí ha dicho que se tiene que desviar para evitar colisiones. Por aquí yo no sé por qué. Pues esto es la leche. Esto es la leche, me llevan loco. Aquí, este tío ha tenido que hacer maniobra de evasión. Para no no podía hacer nada, tenía que ser. Por aquí, a un tío lo han seguido desde aquí arriba hasta aquí abajo. Pero montones. Torrejón dice que... Se están viendo blancos primarios. Se me ha quejado este TAE, esta de Italia, el Transmeridian, este... Iberia aquí va de Menorca, ahora apuntaremos. No, el Iberia no lo he visto. Este. El kilo, 2999. ¿Qué sucedió en Barcelona aquella tarde de septiembre de 1978? Han pasado 23 años. 23 años en los que las autoridades no se han pronunciado todavía sobre la naturaleza de aquellas luces. Ni una explicación, ni un informe oficial puesto a disposición del público, nada. Desgraciadamente, no se trata de un caso único. En noviembre de 1979, un año y dos meses después de este incidente, otro avión de pasajeros se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, en Valencia, tras denunciar que estaba siendo seguido muy de cerca por otro objeto no identificado. Las grabaciones de aquel encuentro las facilitamos hace cuatro meses en otro CD de esta revista, titulado Sonidos del Más Allá, aunque en el siguiente capítulo se las ofreceremos íntegras, sin cortes ni comentarios. Sin embargo, lo que pocos saben es que en noviembre de 1980, un año después del llamado caso Manises, al menos siete tripulaciones volvieron a tener encuentros con un ovni cerca de Barcelona. En aquella ocasión, una enorme bola de color verde brillante se desintegró en el aire, dejando tras él varias esferas de menor tamaño y de idéntica coloración. Los vuelos Iberia 810 y Transeuropa 1474 notifican su avistamiento en esta conversación. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y casi sin darnos cuenta llegamos al final de este programa. Han pasado dos horas desde que comenzó Voces del Misterio. El tiempo vuela, es una ley en la radio. Pero recuerden que tienen una cita la próxima semana, aquí, en Voces del Misterio, en el 91.6, en Sevilla Fútbol Club Radio. La información de los enigmas, del misterio, de lo desconocido, en su programa, en Voces del Misterio. Será hasta la semana que viene. Os esperamos.